Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, emite Radio Monte Carlo, 930 AM. Llegó la hora de informar a todo el país las noticias y sus protagonistas en la más completa síntesis informativa. Rotativo del Mediodía, en la Super Radio, el primero en informar. Buen mediodía para todos, un gusto saludarlos. Bienvenidos, titulares. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Tras confirmarse influenza aviar en cisnes de la Laguna Garzón, el Ministerio de Ganadería exhorta a turistas y productores a no entrar en contacto con aves muertas. Por este tema, esta tarde en La Juanita habrá una reunión de los comités de emergencia de Maldonado y Rocha. La encargada de Sanidad Avícola del Ministerio, Virginia Rusi, indicó hoy a Radio Monte Carlo que se está relevando el área, tarea que puede demandar hasta 28 días. Aclaró que no hay ningún riesgo para el consumo de carne o huevos al tratarse de una enfermedad que solo afecta a las aves y las mata en el momento. En Uruguay hay 9 casos de leishmaniasis en humanos, todos concentrados en Salto. El Ministerio de Salud recibió del gobierno de Brasil una donación de 10.000 kits para diagnosticar esa enfermedad canina. El PCNT reclamó que haya salvaguardas que defiendan a la industria uruguaya y los commodities ante la inminente aprobación en el Parlamento del Acuerdo Comercial Mercosur-Unión Europea. Danilo Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Industriales, indicó hoy a Radio Monte Carlo que se perderán puestos de trabajo. También denunció que se discute el tema sin que se conozca el informe encargado al BID sobre el impacto de ese TLC en la economía nacional. El senador del Partido Nacional, José Luis Falero, denunció que el gobierno está cambiando y postergando las obras de saneamiento que se habían previsto en la administración anterior para 62 localidades del interior. En diálogo con Radio Monte Carlo, Falero cuestionó a la administración Orsi, aseguró que esas obras estaban financiadas y no descartó que se estén redireccionando los recursos. Finalmente, será una comisión bicameral la que investigará el caso Cardama, que construye 12 patrulleras oceánicas para la Armada. Tendrá 17 legisladores, la mayoría será del Frente Amplio, y referirá desde el año 2010 y hasta cuando la administración Orsi decidió rescindir el contrato con el astillero. El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo esta mañana a Radio Monte Carlo que no tiene sentido una investigación parlamentaria cuando el tema ya está en la justicia. De todos modos, consideró sensato que sea una única comisión y no dos las que traten el tema Cardama. El Ministerio de Turismo confirmó una nueva línea aérea directa a Belo Horizonte con la intención de traer más turistas brasileños. El lunes habrá paro en el Banco República de la ciudad de San José y en la de Atlántida, en el marco de la negociación del convenio salarial que no avanza. El sindicato de la construcción asegura que la propuesta de bajar la edad jubilatoria en el sector a los 55 años redundará en más fuentes de trabajo, dijo a Radio Monte Carlo Richard Ferreira, presidente del Zunca. Cerca del 35% del agua producida por OCE se pierde por falta de mantenimiento de la red y otro 15% son pérdidas comerciales, todo lo que incide negativamente en la facturación de la empresa estatal. El presidente de OCE, Pablo Ferreira, informó que el organismo compró 30 retroexcavadoras para empezar a revertir ese problema. En un accidente de tránsito hoy en la ruta 30 de Artigas murió un joven de 19 años que iba como acompañante en una camioneta que volcó. Una persona de 30 años fue baleada esta madrugada en su pierna. El hecho ocurrió en La Teja, mientras que en el centro, en otro episodio, un hombre de 40 años fue herido de arma blanca. En el deporte, Leonel Rodríguez del Club Náutico Boca del Cufré ganó la etapa de hoy de Rutas de América, que llegó al departamento de Maldonado, más precisamente a la capital. La fecha 13 de la apertura arrancó con Racing goleando en el partido matutino a Danubio 4-0. La etapa continuará esta tarde con Boston River, Albion a las 17 en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida y Nacional Progreso en el Estadio Landoni de Durazno desde las 20:30. Peñarol recibirá mañana Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo. Antel TV confirmó que vuelve a transmitir el fútbol uruguayo según surgió de una reunión que mantuvieron la AUF y la empresa Tenfield. Del exterior, 5 personas murieron y una veintena más están desaparecidas tras un naufragio ocurrido a unas 15 millas al sur de la isla de Creta. La embarcación de los migrantes se volcó durante un intento de rescate. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió unidad al Partido Republicano inmediatamente después que el Tribunal Supremo invalidó su política arancelaria. Eslovaquia dio un ultimátum hasta el lunes al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, o admite la reanudación de los envíos de petróleo ruso a ese país o cortarán el suministro eléctrico de emergencia a los ucranianos. Los gobiernos de Suecia y Serbia emplazaron hoy a sus ciudadanos a salir de Irán debido a la inestabilidad y de un posible ataque militar estadounidense contra esa nación. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Si el pronóstico pinta intenso, resolvelo con inteligencia. Poné un aire Infini Inverter de Dobarro y Pichel. ¿Entendiste? Estamos con cielo despejado sobre Montevideo, tiempo templado, la temperatura 25 grados 5 décimas. Los vientos del este al sureste a 11 kilómetros en la hora. Presión 1019 decimal 2. La humedad 50%. Visibilidad de 15 kilómetros. El pronóstico para esta jornada, cielo algo nuboso y nuboso, ventoso, dice el Inumed, que estará en zonas costeras. Vientos del sector este entre 10 y 40 kilómetros en la hora, con rachas que pueden llegar a los 60 kilómetros. La máxima anunciada aquí en el sur, 27 grados 30 en el norte. El pasado espacio fue una presentación de Dobarro y Pichel, con los equipos de tecnología Inverter. Acondicionar los ambientes, calentar agua, lavar y secar ropa cuesta la mitad. Seguimos informando a la mayor audiencia. Rotativo del Mediodía, Monte Carlo, el primero en informar. Hora 12:38 minutos. El Ministerio de Ganadería exhorta a turistas y productores a no entrar en contacto con aves muertas tras detectarse influenza aviar en Laguna Garzón. La encargada de Sanidad Avícola del Ministerio, Virginia Rusi, dijo a Radio Monte Carlo que se está realizando un relevamiento del área donde se halló la enfermedad presente en ejemplares sin vida de el cisne Coscoroba. Afirmó que el relevamiento, que puede extenderse hasta por 28 días, apunta a las aves de traspatio o gallinas domésticas, ya que afortunadamente en la zona no hay producción avícola. Rusi fue enfática al señalar que quienes avisten aves que pueden estar enfermas no deben tocarlas ni acercarse y avisar a los guardaparques o el Ministerio de Ganadería. Tuvimos un resultado positivo de un cisne Coscoroba, que es una especie que es de la región, que se mueve dentro de la región del país y en la región que puede ser sur de Brasil y Argentina. Es un cisne que aparecieron unos ejemplares muertos y el Ministerio de Ambiente, mediante Dinavice, que hace la vigilancia en silvestres, tomó unas muestras y dio positivo a influenza aviar. Frente a eso, lo que hacemos es, bueno, sabemos que el virus está en esa zona y se hace todo un rastrilleo, que es lo que está haciendo ahora equipos del Ministerio de Ganadería en la zona, buscando otras aves que pudieran estar afectadas, como aves de traspatio. Por suerte no hay avicultura comercial en esa zona, entonces lo que pueden haber son propietarios con gallinas domésticas caseras, que son lo que estamos haciendo una encuesta a ver de que no haya más animales afectados. En el caso de que eso no haya más afectados, se vigilan durante 28 días y en la laguna se eliminan los cadáveres de las aves afectadas silvestres para bajar la carga de virus en la zona. Es básicamente lo que vamos a hacer en estos días. ¿Qué es lo que tienen que tomar como precaución no solamente los productores, sino también los visitantes? Porque estamos en plena temporada y hay muchos turistas también en esa zona del territorio nacional, ¿no? A nivel de personas que puedan estar paseando o avistando aves, lo importante es no tocarlas, no acercarse, y si encuentran animales con síntomas de dificultad o atontados o deprimidos o muertos, avisar a los guardaparques, que están entrenados y ya nos avisan enseguida, o a las oficinas del Ministerio de Ganadería, o a un mail que es avesnotificaciones@mgap.gov.uy, para nosotros poder encargarnos de la disposición final en el caso de muertas o hisoparlas para ver el diagnóstico. La encargada de Sanidad Avícola del Ministerio de Ganadería afirmó que a nivel comercial no hay ningún riesgo en el consumo de carne o huevos. Es una enfermedad que solo afecta a las aves y las mata en el momento, señaló Virginia Rusi. Pero básicamente lo importante es no tocarlas porque es un virus que no estando en contacto no hay problema, pero si la persona toma contacto sin medidas de bioseguridad puede enfermar. Es importante también aclarar que no hay riesgo para la salud a la hora de pensar en lo que es el consumo de pollo, no, de huevos, claro, todo ese tipo de cosas, ¿no? No. En este momento la enfermedad está solo en el circuito silvestre. Y a nivel de comerciales no hay ningún problema, no hay ningún riesgo en el consumo de carne ni de huevos, para nada. Esto es una enfermedad que afecta al ave y la mata en el momento, es decir, no hay ningún riesgo con las aves que están produciendo carne en este momento y huevos de consumo para nada. Estábamos escuchando a Virginia Rusi, es la encargada de Sanidad Avícola del Ministerio de Ganadería. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Con Navarro, el verano es cool. Tener un aire acondicionado con inteligencia artificial es cool, re cool. Un sistema que analiza tus preferencias de climatización, ajustando automáticamente la temperatura a tu forma de vivir. El primer aire acondicionado con inteligencia artificial, solo en Dobarro y Pichel. Predecible, ¿no? Dobarro.com.uy. Cuentan que hace un siglo, buscando un sabor sin igual, en Paisandú Don Orlando creó la receta ideal. Postre llamado chajá, suave y esponjoso, como el plumaje chajá, liviano y delicioso, con su especial medallita, no conoce de imitación, porque lo bueno perdura para siempre en el corazón. Postre chajá, de Paisandú para el mundo, es el postre chajá, es el postre chajá, porque lo bueno perdura para siempre en el corazón. Somos Acompaña Fisioterapia y Rehabilitación. En nuestras instalaciones podrás acelerar tu recuperación poshospitalaria luego de una intervención quirúrgica. Manos de profesionales y aparatos de última generación te ayudarán a evitar complicaciones para que puedas reincorporarte a tu actividad normal en un plazo de tiempo más corto. En la Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación de Acompaña estás en buenas manos. Llámanos ahora 2622-4549. En el mundo mayorista, la experiencia hace la diferencia. Distribuidora El Once, más de 20 años en plaza trabajando con distribuidores y mayoristas de todo el país. Somos importadores directos con más de 1000 artículos en stock, limpieza, higiene personal, bazar y mucho más. Abastecemos a cientos de clientes cada mes con variedad, volumen y respaldo. Contactanos hoy mismo, 097-993-343 o 097-412-051. Distribuidora El Once, tu socio mayorista de confianza. Verano, calor, mate, ruta y billetera que dice para un poco. Por eso este verano usá tarjeta D. Cargas combustible en 3 cuotas, telepeaje en 2 cuotas y comestibles en 3 pagos. Así el sueldo no se te derrite con el calor. Sentite bien uruguayo, tené tarjeta D, la tarjeta de todos. Pedila en creditosdirectos.com.uy, en sucursales o Red Pagos y aprovecha todos los beneficios. Fiesta de la patria gaucha. Aquí en Tacuarembó. Del 7 al 15 de marzo en La Patria Gaucha, show de gigantes, Rodrigo Tapari. Demasiado para mí es este amor. Martín Piña, Soy Tu Sol, Puro Chamuyo, Cristal, Nicole Carrión, Campedrinos, Matías Valdés, La Misma Cuadra, Cuarteto Fronteira, Qué Personajes y Karina la Princesita. Música, danza y tradición. La rueda de los fogones. En Tacuarembó, 39ª edición de la fiesta de la patria gaucha. Seguimos informando a la mayor audiencia. Rotativo del mediodía, Monte Carlo, el primero en informar.

parodistas Adams, Patos Cabreros, Los Diablos Verdes y Doña Bastarda, en La Teja, en el Club Arbolito de Jano, La Sara del Cordón, Don Bochinche y Compañía y Momo Sapiens, en el Nuevo Carrusel del Paso Molino, en India Muerta y Tembetá, La Sara del Cordón, Don Bochinche y Compañía y Momo Sapiens, en el Parque de los Fogones, La Gran Muñeca, La Mojigata, Curtidores de Hongos y La Sara del Cordón, en el Anfiteatro Canario Luna, Grupo Géminis, Murgas, La Nueva Milonga, Doña Bastarda y Jardín del Pueblo y parodistas Adam. Reiteramos, Cayó la Cabra, un título viejo, y Caballeros en el debut de la liguilla final del carnaval hoy a las 8:30. A las 9 se abre el telón del carnaval de gala desde la cabina número 1, Carlos Soto del Parque Rodó. Sobre uno de los eventos más importantes que tiene nuestro país, como es el carnaval, para el rotativo del mediodía, les informó Álvaro Recoba. Presentó Buquebus, la mejor forma de viajar. Cuando subís, ya llegaste. Helados Oasis, el sabor que da placer. Pastas Giuliana, prontas para descongelar y servir. Cortiluz, nos ocupamos de todas sus cortinas. Confitería Paso de la Arena, calidad y frescura todo el año. Supermercado Subesur, justo para vos. EGA, el mejor viaje de tu vida. Y Casa Calama, el número uno en medias. Hoy de nuevo carnaval. Vamos con los deportes ahora, ya está en línea Martín Díaz. Muchas gracias, compañeros, muy buenas tardes para todos. Está en juego la fecha número 3 de la apertura, hoy por la mañana goleada de Racing 4-0 frente a Danubio. Si bien es un resultado un tanto exagerado porque hasta faltando 15 minutos apenas ganaba 1-0, pero en ese último tramo del partido marcó 3 goles más para quedarse con esta gran victoria en el Parque Roberto. Se suma al triunfo Defensor ayer ante Cerro Largo y el empate a 1 entre Cerro y Liverpool. Hoy a las 5 de la tarde en Florida, Boston River Albion, y a las 20:30 en el Andoni Nacional estará siendo visitante de Progreso con la presencia de Pintado y Cándido en los laterales. Lo más probable es que sean titulares preparándose para lo que va a ser el partido clásico de la semana próxima. En otro orden, la etapa de Rutas de América, la penúltima entre La Paloma y Maldonado, terminó 6 minutos con el triunfo de Leonel Rodríguez del Náutico Bocas de Cufré. Segundo fue Lucas Gaday, tercero Germán Fernández. No hay cambios en el podio de la general y de Compatriotas por el Mundo. El destaque para Federico Viñas, que marcó 2 goles en el empate a 3 de Oviedo con Real Sociedad. De poco sirve este punto, sigue en el fondo de la tabla. Un Oviedo que ganaba el partido, se lo dieron vuelta en el minuto 87 y en el minuto 90. Estaba perdiendo y rescató al menos un punto en los descuentos, pero de poco sirve para el equipo de Guillermo Almada. Mientras tanto, que en el básquetbol ayer el único partido fue victoria de Berca Maccabi, 97-91 de Goes, en lo que tiene que ver con el básquetbol en su última fecha. Ya estaba todo definido, por eso ese partido quedó para el final. Y de la selección, brevemente, se confirmaron los partidos de marzo frente a Inglaterra en Wembley, que ya se sabía iba a ser el 27 del próximo mes, pero se sumó el partido frente a Argelia en Turín el 31 de marzo, los dos partidos entonces de la selección uruguaya para el próximo mes. Para Radio Monte Carlo les informó Martín Díaz. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Cuando dejar temas sin resolver te inquieta, tomar la decisión se vuelve natural. Honrar la memoria de nuestros afectos es parte de nuestro legado, porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos. Parque del Recuerdo, parcelas familiares y espacios cinerarios. 2709-8241. Tu parque, tu historia. Cuando elegís Esencial, pensás en vos y en los demás, porque sabes que elegís la única soda elaborada con agua mineral. Es descartable, el gas se mantiene hasta el final y es 100% reciclable. Y además, que 2 litros de soda salgan solo 75 pesos, claro, te sirve a vos y le sirve a todos. Esencial para tu vida. El dúo perfecto para disfrutar del carnaval. Pastas Giuliana, prontas para descongelar y servir. Y Helados Oasis, el sabor que da placer.

mayoría será del Frente Amplio y referirá desde el año 2010 y hasta cuando la administración Orsi decidió rescindir el contrato con el astillero. El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo hoy a Radio Monte Carlo y Cori que no tiene sentido una investigación parlamentaria cuando el tema ya está en la justicia. De todos modos, consideró sensato que sea una única comisión y no dos las que traten el tema Cardama. El Ministerio de Turismo confirmó una nueva línea aérea directa a Belo Horizonte con la intención de traer más turistas brasileños. El lunes habrá paro en el Banco República de la ciudad de San José y en la sucursal de Atlántida en el marco de la negociación del convenio que no avanza. El sindicato de la construcción asegura que la propuesta de bajar la edad jubilatoria en el sector a los 55 años redundará en más fuentes de trabajo, dijo a Radio Monte Carlo y Cori Richard Ferreira, presidente del Zunca. Cerca del 35% del agua producida por OCE se pierde por falta de mantenimiento de la red y otro 15% son pérdidas comerciales, todo lo que incide negativamente en la facturación de la empresa estatal. El presidente de OCE, Pablo Ferreri, informó que el organismo compró 30 retroexcavadoras para empezar a revertir esa problemática. En un accidente hoy en la ruta 30 de Artigas, murió un joven de 19 años que iba como acompañante de una camioneta que volcó. Una persona de 30 años fue baleada esta madrugada en su pierna. El hecho ocurrió en La Teja, mientras que en el centro, un hombre de 40 años fue herido de arma blanca. En los deportes, Lionel Rodríguez del Club Náutico Boca del Cufré ganó la etapa de hoy de Rutas de América que llegó a Maldonado. Por la fecha 3 de la apertura, Racing goleó esta mañana al equipo de Danubio por 4-0. La etapa va a continuar esta tarde con Boston River Albion a las 5 en el Estadio Campeones Olímpicos y Nacional Progreso en Durazno 20:30. Peñarol recibirá mañana Deportivo Maldonado en el campeón del siglo. Lo más destacado del panorama internacional, 5 personas murieron y una veintena más están desaparecidas tras un naufragio ocurrido a unas 15 millas al sur de la isla de Creta. La embarcación de los migrantes volcó durante un intento de rescate. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió unidad al Partido Republicano inmediatamente después que el Tribunal Supremo invalidó su política arancelaria con votos de los propios ministros republicanos. Eslovaquia dio un ultimátum hasta el lunes al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, o admite la reanudación de los envíos de petróleo ruso a ese país, o cortarán el suministro eléctrico de emergencia a los ucranianos. Los gobiernos de Suecia y Serbia emplazaron hoy a sus ciudadanos a salir de Irán debido a la inestabilidad y de un posible ataque militar estadounidense. Estamos con cielo despejado aquí en el centro de Montevideo, la temperatura 26 grados. Los vientos del sureste a 11 kilómetros en la hora. Presión 1019. La humedad 52%. Visibilidad de 15 kilómetros. El pronóstico para esta jornada, cielo algo nuboso y nuboso, estará ventoso en zonas costeras, dice el Inumet. Una máxima de 27 grados para el sur, 30 en el norte. Y a esta hora en el territorio nacional tenemos 27 grados con 8, con cielo parcialmente nublado en la ciudad de Melo, en Rivera, 26 grados con 4, cielo algo nuboso. En Salto, 29 grados, cielo parcialmente nublado. En Flores, cielo algo nuboso, 28 grados. Y en Rocha, 25 grados, el cielo nuboso. El Partido Nacional denuncia que se están enlenteciendo, modificando y postergando obras de saneamiento para 62 localidades del interior que están ahora previstas para el año 2029. El senador José Luis Falero indicó que en la pasada administración se había logrado la financiación de las obras y no descartó que el gobierno esté redireccionando esos recursos. El exministro de Transporte y Obras Públicas sostuvo en diálogo con Radio Monte Carlo y Cori que ha sido un año de poca cosa al referirse a lo actuado por la administración Orsi. No hay un rumbo claro y no se cumplieron con los compromisos de campaña en temas esenciales. Hemos encontrado un cierto engaño para llegar al gobierno, dijo Falero. En materia de obras no hay nada nuevo. La inversión prevista en el presupuesto será muy por debajo de la hecha en el gobierno anterior, afirmó. Ha sido un año de poca cosa con respecto a lo que uno genera siempre de expectativa en un primer año de gobierno, ¿no? No le hemos visto todavía un rumbo claro a temas que hacen al bienestar de los uruguayos y al cumplimiento de los compromisos que había asumido el gobierno, donde hemos notado con preocupación que en lugar de darnos buenas noticias nos hemos encontrado con que los compromisos asumidos no se vienen cumpliendo ni en el en temas indispensables, ¿verdad? En el tema de la seguridad y en el tema de la economía doméstica, que hemos visto acá algunos cambios que no lo esperábamos, que tienen que ver fundamentalmente con el incremento de la carga tributaria hacia el trabajador, y lo propio en el tema de la seguridad, donde había un compromiso asumido por el hoy presidente Orsi en un debate entre que en la instancia electoral, donde se nos había asegurado de que íbamos a incorporar casi 2.000 efectivos, y no lo vemos en el presupuesto, vemos apenas la mitad en forma gradual. Yo creo que eso es tema que, más allá de que nosotros lo estamos viendo, es buena cosa que los dirigentes también lo entiendan de la falta de cumplimiento que ha habido, y que de alguna manera hemos encontrado acá un cierto engaño para llegar al gobierno, que luego no se está concretando en la realidad lo que se esperaba, ¿no? Usted, como ex ministro de Transporte y Obras Públicas, ¿cómo ve justamente la tarea en este año prácticamente de gobierno de la cartera? ¿Cómo la analiza usted desde su punto de vista de haber obviamente estado al frente de esa Secretaría de Estado? Y bueno, es algo similar, ¿verdad? Lo hemos visto sin nada nuevo prácticamente, lo que hoy está en ejecución y lo que estaban los contratos que se venían, que estaban firmados o se venían ejecutando. Allí en el presupuesto aparece una inversión para el quinquenio, que todavía no tenemos claro en qué momento se va a dar, pero ya sabemos que va a ser muy por debajo de lo que fue la inversión en el periodo anterior. De cualquier manera, es una situación esta que no se da solo en el Ministerio de Transporte, se da en lo que hace la inversión pública en otras áreas. Sobre el saneamiento, el senador nacionalista aseguró que hay temas que no se pueden detener y recordó que con un déficit similar y la pandemia, que se llevó 4.000 millones de dólares, las obras en el anterior gobierno no se detuvieron. José Luis Falero sostuvo que la obra es indispensable para la salud humana y su ausencia genera además cierta pasividad en el sector de la construcción. Sin duda, porque el saneamiento, nosotros cuando las autoridades de salud pública nos marcaron claramente que la salud, habían temas que no podían seguirse postergando, y recuerdo claramente, uno era el agua potable, el otro era el saneamiento, y el otro eran las vacunas, que es indispensable, los tres temas, habíamos generado un programa de ejecución de obras en las tres áreas, fundamentalmente en saneamiento y en agua, y vemos que ninguna de ellas está hoy todavía en marcha, ¿no? Y bueno, son temas que preocupan, ¿no? Y lamentablemente algunos dirigentes del interior nos han transmitido de que el tema de saneamiento, que ya había en las 62 localidades con contratos para arrancar las obras, se están enlenteciendo, modificando y algunas postergando hasta el 2029, y yo creo que no es bueno para el país eso, porque no solamente la obra es indispensable para la salud humana, sino también que eso genera cierta pasividad en lo que es la mano de obra de la construcción, ¿no? A nivel de lo que es el gobierno, recordemos, senador, se ha señalado que la falta de recursos, ¿no? El déficit fiscal, y que muchos recursos ya estaban comprometidos con antelación, pensando en el tema obras que usted señalaba. Bueno, pero el tema de saneamiento justamente era una de las áreas donde se había definido la mitad de toda la inversión, uh-huh, porque se había logrado el financiamiento de ese monto para las 62 localidades. Ahí lo que ha habido, me parece, es un cambio o se ha redireccionado los recursos, porque eso estaba con el financiamiento, ¿verdad? Yo creo que no son excusas, me parece que ha sido un relato que se ha incorporado en el gobierno que a mí no me termina de cerrar, porque en situaciones mucho peores que estas, con el mismo déficit que cuando asumimos nosotros, y con fuerte compromiso de obras ya planificadas con la Ferrocarril Central y otras, y con una pandemia a los 13 días que nos llevó casi 4.000 millones de dólares, nosotros no detuvimos. Hay temas que no se pueden detener. Yo creo que acá lo que falta es voluntad política y no seguir revisando y postergando y modificando, que es lo que hemos notado en estos tiempos.

Danilo Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos de los Trabajadores Industriales. Uruguay se informa con Cori y Radio Monte Carlo. 37 emisoras en todo el territorio nacional. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Fiesta de la patria gaucha, aquí en Tacuarembó. Del 7 al 15 de marzo en La Patria Gaucha, show de gigantes, Rodrigo Tapari. Demasiado para mí es este amor. Martín Piña, Soy Tu Sol, Puro Chamuyo, Cristal, Nicole Carrión, Campedrinos, Matías Valdés, La Misma Cuadra, Cuarteto Fronteira, Qué Personajes y Karina la Princesita. Sin vergüenza. Música, danza y tradición. La rueda de los fogones. En Tacuarembó, 39ª edición de la fiesta de la patria gaucha. En Uruguay es tradición comer ñoquis los 29. Es tradición tomarse unos buenos mates. Es tradición un asado con amigos. Che, ¿y qué traza sea la más elegida por los uruguayos? Easy. Es la pickup más elegida por tercer año consecutivo. Strada es tradición. Porque tradición es lo que elegís una y otra vez. Elegí una pickup que acompañe el trabajo, la familia, el día a día. Resistente, confiable, hecha para durar. Fiat Strada. Llévala desde $17,490. Importa y respalda Grupo Sebel. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Monte Carlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. En informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Banco de Seguros del Estado, junto al agro siempre. Martín Olaverri, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El gusto de saludarlos en esta jornada de sábado para actualizar la información vinculada a la actividad de los agronegocios. Vamos a hablar de Turquía. Turquía es el principal mercado para el ganado en pie que exporta Uruguay. El año pasado Uruguay exportó aproximadamente 400.000 vacunos. Turquía fue el 70% del destino de esta cantidad de ganado que envió Uruguay. Aparecen otros mercados, caso Israel, algo para Marruecos también, pero Turquía es quien mueve la aguja hoy a nivel internacional en lo que tiene que ver a la demanda de ganado en pie. Turquía va a incrementar el cupo de ganado que va a importar en este año 2026. Hay una preferencia por ganado de características del ganado uruguayo, ganado británico, mayoritariamente Angus, Hereford, que se encuentra también en Río Grande do Sul a un precio más bajo, pero la preferencia por parte del importador turco está en el tipo de ganado de Uruguay. Hoy el mercado turco está muy firme, con un valor para el novillo que tiene una referencia en cuarta balanza entre 13 y 14 dólares. En Uruguay está en $5.65 y en Estados Unidos, otra referencia importante, en el entorno de $8.13. $8.13, $8.20 aproximadamente en cuarta balanza. Reitero, entre 13 y 14 dólares en cuarta balanza el precio del novillo en Turquía. Sobre estos temas conversábamos con Rafael Tardáguila, director de Tardáguila Agromercados. Sí, la verdad que el mercado turco lo habíamos comentado en varias oportunidades el año pasado. Tenía precios de los más animales a faena realmente muy altos, y esos precios no solo te diría que se mantienen, sino que luego de una muy breve corrección a la baja, promediando el año pasado, o en la primera parte del segundo semestre del año pasado, arrancaron nuevamente al alza, y en estos niveles los novillos de mejor calidad, con carcasas de entre 250 y 350 kilos, cotizan a un equivalente aproximado de entre $13.30 y $14.30 por kilo carcasa, ¿no? Y date cuenta lo que es esto, ¿no? Nosotros estamos asombrados acá porque se llegó a $5.50. Bueno, están en Turquía, por arriba de Estados Unidos, que está en $8.33. Y claro, están a más del doble de ese nivel, están, sí, no sé, 60% o 70% por encima de los precios de Estados Unidos y de la Unión Europea también. Realmente un mercado que está sumamente recalentado en Turquía y que se mantiene en esos niveles, más allá de la importación de ganado en pie, que es fluida en estos últimos años por las necesidades de importación. Son obvias las necesidades de importación teniendo en cuenta los precios que se está pagando por las carcasas de los animales que llegan a faena en estos momentos en ese país. Escuchábamos al ingeniero agrónomo Rafael Tardáguila a propósito del mercado interno turco para la carne, Turquía principal mercado para el ganado en pie de Uruguay. Para Informativo Cori y de Radio Monte Carlo informó Martín Olaverri. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Banco de Seguros del Estado, junto al agro, siempre. Las noticias desde Argentina con nuestro corresponsal Claudio Cardoso. Muchas gracias, buenas tardes. 27 grados la temperatura en este día sábado en la ciudad de Buenos Aires, a pleno sol estamos. Con un dictamen, ya que diera a conocer el Senado y por lo tanto, a partir de ello, el próximo día viernes. Con lo justo, porque el último día hábil de la próxima semana, el gobierno buscará que la reforma laboral se convierta en ley. Todo esto que arrancara con la presentación del proyecto allá por el 11 de diciembre, el tratamiento de manera informal durante todo el mes de enero con varias negociaciones, fundamentalmente del gobierno nacional con las provincias, y ahora entonces con las sesiones extraordinarias que arrancaran el día 2 de febrero y que se van a extender hasta el próximo día viernes. En ese sentido, hay que destacar que el gobierno también agregó el sábado, teniendo en cuenta que tal vez se pueda aplazar un poco más, pero todo indicaría, de acuerdo a este dictamen del día de ayer, que el viernes se va a aprobar esta reforma laboral que le va a permitir a Javier Milei, cuando el día 1 de marzo en el Congreso de la Nación haga el discurso que va a salir por cadena nacional, lo tenga como eje a este proyecto aprobado, que va a tener esa modificación de las licencias médicas tal cual ha llegado de la Cámara de Diputados. Recordemos que ayer viernes en la madrugada se estaba aprobando este proyecto y que por lo tanto hay muy pocas horas entre lo que fue la aprobación en diputados y este dictamen en la Cámara de Senadores. A contrarreloj prácticamente ha actuado el gobierno de Javier Milei para sacar sí o sí esta ley. Y atención, porque también quedó confirmado que la ratificación del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea también se le buscaría dar media sanción el próximo día viernes en la Cámara de Senadores. Desde Buenos Aires informó Claudio Cardoso, corresponsal de Radio Monte Carlo en la Argentina. Participamos en la edición noticiosa de este sábado 21 de febrero de 2026. Informativistas Gustavo Arregui y Leonardo Luzzi. En deportes Martín Díaz. Carnaval Álvaro Recoba. Agro Martín Olaverri. Información internacional, agencia DPA y Claudio Cardoso desde Buenos Aires. Operador Tierajú Rodríguez Benítez. Estas y otras noticias están en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en x@montecarlo930. Estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Somos las radios de Cori, para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande, lo ponemos a tu alcance, a tu manera. Todos estamos en Cori, Cori es nuestro interior, tan grande como tú lo quieras. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Usted ha sido protagonista de los sucesos más destacados del Uruguay y el mundo, presentados a la mayor audiencia del país por el Departamento Informativo de Radio Monte Carlo. Rotativo del Mediodía, en la Super Radio, el primero en informar. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay.